explicación. No, ese viene Bombarle. Esa es pura expresión. Que le gusta la acción. Esta lista para toda sucesión. Mi lengua la dispara. Me refiero a la rima. Mi lengua la droga con severa disciplina. Mi cuerpo se prepara con un chaleco antibala. Para evitar toda crítica animada. Toda esa gente que le gusta y la prepara. Haga lo que haga, mi cultura ya no para. Tengo 16 años y me refiero al hip hop. Desde muy pequeño que canto esta canción. No para, por ningún motivo yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. El hip-hop no para, por ningún motivo yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. El hip-hop no para. Alza la mano que le guste marihuana. Alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumarla. Alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumarla. Alza la mano si te gusta la marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y el can de la malicia otra vez, hijo, vivo y nueva escuela, representando a la octava casa. Bajo efecto, canta lo que pasa y arrasa. Con la malicia dura la nueva raza de la calle. Escucha este detalle, hijo, ver convicciones, emociones, nuevas sensaciones que se viven día a día. Junto a mi gente en todas las esquinas. Pero no es importante la presencia femenina. Clandestina, los cogollos, haciendo de improviso una neblina. Cortina que no te para y nos hace volar más alto. Siguiéndonos más tanto para seguir rapeando. Rimando las palabras que salen de mi mente. Trilogía mental, es lo que se siente. Trilogía mental, es lo que se siente. Trilogía mental, es lo que se siente. Otra vez, que le guste la marihuana ahora. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumarla. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumarla. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumarla. Hijo no apto, inapto. Para toda esa gente que no entiende, no comprende. 1, 2, 3 y aquí el coronel. No hay nadie que nos pueda igualar. Este estilo nuevo que no van a cagar. Yo soy de aquí, tú eres de allá. La gran diferencia es que nadie vive igual. Este es el problema que hay que reparar lentamente. Abriéndote los ojos si tú metes. Pero dame una respuesta coherente a todos los problemas que llegan a mi gente. Yo le digo el brillo, eso no es típico. Hijo atípico, violento. Esto no es muy suave, pero es mi clave secreta. Para echarle tu mente, este es mi ambiente. El mundo real, material, no se entiende. No se entiende, no se entiende. Hijo no para, por ningún motivo yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hijo no para, por ningún motivo yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Si el hijo no para, por ningún motivo yo te lo explico, te lo digo, mi amigo. Hijo no para, por ningún motivo. A la merci, con yo mira. Hasta la mano, hasta la mano si te gusta marihuana. Hasta la mano si te gusta fumarla. Hasta la mano si te gusta marihuana. Hasta la mano si te gusta fumarla. Gracias.